como un cobarde desgraciado sin corazón. Una noche fuiste a ver una revista y no volviste a terminarse la función. Me han contado que te engrupió una bataclana con las ojeras bien pintadas de azulán, flaca y lunga, un vestidito de banana y una tirita sujetando el estofado. Y me has cambiado, gran desgraciado, por ese cuello loro. Te has agenciado un bacalao con un perfil de novaca. Ya te has armado, tenés cuidado, y estás sin tesoro. Como esta fiera, huesuda y culera, la vela perría y adiós. Según dicen las personas de buen gusto, ese esperpento que tu amor me ha disputado es un bagre que a cualquiera le da un susto si te lo cacha por la noche descuidado. Y aseguran los que han visto a tu adorada meterle al diente cuando está en el tropezón. ¿Qué mejor que convidarle a una morrufada, comprarle un traje y un tapado de visón? Y me has cambiado, gran desgraciado, por ese escuálido loro. Te has agenciado un bacalao con un perfil de novaca flaca. Ya te has armado, tenés cuidado, y el cabrito de solo. Como esta vieja entera y huesuda, la vela perrera y adiós.